Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. Soy Laura, soy vegetariana. Tengo pues ya 5 o 6 años de ser vegetariana. Para mí, ser vegetariano es no comer nada de carnes rojas, nada de pollo, pescado, nada de mariscos. Para mí no es comer animal, pero sí como huevo, como quesos, tomo leche, como productos animales, pero no animales en sí. Yo me siento muy bien éticamente con mi decisión y me siento bien de salud también. Llegando aquí a México decidí otra vez dejar la carne y desde ese entonces ya no lo como. Pero ahora muy diferente, ya me informé, compré y leí varios libros acerca del vegetarianismo, de lo que hay que comer, de lo que se puede compensar, lo que podría hacer falta sin carne. Y la verdad, mucha gente cree que es algo difícil, pero no lo es para nada. No es difícil. No es difícil mantener buena alimentación si tienes una variedad de comida saludable, no comida procesada como lo hacía antes. Comida fresca, como es una variedad, la verdad tienes bastante oportunidad de obtener toda la nutrición que necesitas. Creo que la porción adecuada de una porción de carne es como el tamaño de un paquete de cartas. Eso pues apenas son 2 taquitos, ¿no? ¿Y cuántos comen? Entonces realmente comemos como sociedades mucho más proteína de lo que necesitamos. Pues lo que siempre me pregunta la gente es, ay, ¿eres vegetariana? ¿Y pues qué comes? Entonces, y yo siempre respondo, pues todo lo que puedes imaginar que no sea carne, todo lo que puedes imaginar. Creo que estamos acostumbrados a interpretar, a ver las verduras como un complemento a la carne, ¿no? Todo es complemento a la carne. Y prácticamente todos los platillos mexicanos se pueden hacer sin carne. Yo como chiles en nogada, que sean vegetarianos, pozole vegetariano, guajolotes vegetarianos, tacos al pastor de soya, todo lo que puede uno imaginar, gracias a mi suegra, que ella es la que lo prepara, se puede hacer sin carne. Es que aquí en México yo hasta lo considero más fácil ser vegetariana para mí, porque hay una cantidad más abundante de verduras y frutas frescas. En cada esquina encuentras una frutería, donde puedes encontrar comida fresca. Y pues en los Estados Unidos es un poco más difícil encontrar esa cantidad de verdura por la clima a veces. Y el costo es mucho más caro. Yo he tenido un embarazo, ya llevo 8 meses de embarazo. Y he tenido un embarazo sin complicaciones. No he tenido exceso de subida de peso. Bueno, el día que fui a mi primera cita con mi doctor para checar el embarazo, checó todos mis niveles de mi sangre y todo, me decía que yo le daba celos porque de verdad mis niveles de colesterol de todo estaban muy, muy bien. No se me ha complicado, Yo digo que si uno quiere ser vegetariano hay que informarse, para que no terminen lo que yo hice la primera vez, de nada más comer pura comida chatarra. Y pensar bien por qué lo quieren hacer, porque eso lo hace una decisión muy fácil. Si uno tiene sus razones propias, no es una decisión difícil de tomar.